¡Wepale! ¡El rey del baile! Yo quiero que esa noche tú le des velo a la hilacha. Ya llevo al rey del baile al ritmo de ese tambor. Yo quiero que esa noche tú le des velo a la hilacha. Yo soy Nelson Cancela, soy puro ritmo y sabor. El rey del baile soy y de todas las muchachas. Yo soy Nelson Cancela, soy puro ritmo y sabor. El rey del baile soy y de todas las muchachas. El rey del baile te dicen todas. Sigue tumbando caña con mi ritmo sabrosón. El rey del baile te dicen todas. Para las chamacotas de grandote corazón. El rey del baile te dicen todas. Güeritas, morenitas, chaparritas, las adoro. El rey del baile te dicen todas. Yo soy Nelson Cancela y a toditas enamoro. Yo soy Nelson Cancela, soy puro ritmo y sabor. El rey del baile soy y de todas las muchachas. Yo soy Nelson Cancela, soy puro ritmo y sabor. El rey del baile soy y de todas las muchachas. El rey del baile te dice todo. Llegué tumbando caña con mi ritmo sabroso. El rey del baile te dice todo. Para las chamacotas de grandote corazón. El rey del baile te dice todo. Güerita, morenita, chaparritas, las adoro. El rey del baile te dice todo. Yo soy Nelson Cancela y a toditas enamoro. Chaparritas, las adoro. El rey del baile te dice.